caricia no me afecta, yo la puedo tolerar. Sin mover una pestaña, sin parar de controlar cada cosa que digo, ningún gesto de más. Lo que pase acá adentro no te vas a enterar. Gran amor, alejas y analiza el porvenir. Está jurando que me quiere, que no se va a repetir. No me rindo tan fácil, ya me supo doler. No me cuentes el premio, que no voy a caer. Ya no más de tu vaivén, no ves que ya está. No tiene revés, ya no puedo recobrar aquella emoción, se desdibujó. Afecta, yo la puedo tolerar. Sin mover una pestaña, sin parar de controlar cada cosa que digo, ningún gesto de más. Lo que pase acá adentro no te vas a enterar. Te vas a enterar, no te vas a enterar, no te vas a enterar, no te vas a enterar, no te vas a enterar. No te vas a enterar, ya no más de tu vaivén. No es que ya está, no tiene revés. Ya no puedo recobrar aquella emoción, se debe.